En la provincia de Buenos Aires lo que está en emergencia son los derechos humanos. Es el título del comunicado de la Comisión Provincial por la Memoria emitido este fin de semana. La declaración fue tras la emergencia en seguridad propuesta por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La comisión dice que los indicadores no son fiables para demostrar el diagnóstico. Rodrigo Pomares, el director del programa Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, le dijo a Radio Aijuna que el problema de fondo es la disposición de los presupuestos públicos. Finalmente no termina siendo más que una serie de, digamos, de eslogan grandes y la posibilidad fundamentalmente de administrar recursos del Estado sin rendir demasiadas cuentas. Conspira contra las políticas de Estado, es decir, si cada uno que venga va a declarar una emergencia y se va a gobernar en función de la emergencia, lo que no va a haber nunca es la posibilidad de generar políticas de largo aliento, políticas a largo plazo, políticas que tomen a los distintos poderes del Estado como piso para generar los consensos y no gobernar a través del decreto. Rodrigo Pomares coincidió en que la lucha por el narcotráfico es una excusa para tomar la medida. La lucha contra el narcotráfico está siendo la excusa hace años para hacer muchas cosas, no es de ahora. Pero, en particular, la preocupación que nosotros venimos enunciando a nivel nacional es la incorporación de algunos atisbos de guerra contra el narcotráfico. Y son las recetas que se han utilizado en otras latitudes de Latinoamérica, Colombia entre ellas, bueno, México y otros países de Latinoamérica, para dar soluciones o respuestas al problema de los consumos de sustancias ilegales mediante el involucramiento fundamentalmente de fuerzas como Gendarmería o Prefectura. Que los países en los que estas políticas se llevaron adelante no solo no redujeron la problemática que se sintetiza como narcotráfico, sino que han incrementado los niveles de violencia, han generado un incremento de las muertes en esos países concretamente y han hecho proliferar otro tipo de mercados que se van vinculando como el mercado de armas. La política criminal basada en el punitivismo la repiten los gobiernos de turno y provocó el colapso del sistema penal en la provincia de Buenos Aires. También nos preocupa que esté a punto de declararse una nueva emergencia con los mismos argumentos de una emergencia que ya se declaró hace un año y sobre la cual no hubo un gran diagnóstico, pero el que sí tenemos nosotros es que incrementó el colapso del sistema penal en la provincia. Realizó una serie de medidas que se tomaron y que repercutieron en que hoy tengamos los índices más elevados de superpoblación en la provincia, que eso no haya repercutido en la disminución de los índices delictivos y que se insista en una política que nosotros identificamos, política torpe respecto de los mercados ilegales. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, además ayer confirmó que en los próximos días se presentará un protocolo sobre cómo actuará el Estado frente a las protestas sociales. Les contamos desde Radio Aijuna de Quilmes para el informativo Farco.